Lloramos por un amigo que se fue al paraíso para nunca regresar. Vamos a extrañar a Dios amigo, querido amigo. Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar. Lo vamos a extrañar. Adiós amigo, querido amigo. Nos deja un gran vacío, en el corazón nos sentimos con tan solo recordar. Los días no volverán a ser los mismos, querido amigo. Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón. ¿Cómo soportar la realidad, sobre todo este dolor? Este canto es por un amigo que se fue, nos ha adelantado en el camino, y que Dios ha decidido tenerlo con él. Allá cantará como lo hizo ayer. Este llanto es por un amigo que se fue, porque así es la vida, así es el destino. Cada triunfo, cada aplauso son suyos también. Y estas lágrimas son pensando en él, el amigo que se fue. Se fue.